Habla en estos instantes el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Escuchemos. Aún todavía el ministro de Gobierno, Carlos Romero, va recibiendo algunas instrucciones por parte de sus colegas. El ministro de Gobierno aún solo solicita unos minutos para brindar declaraciones. Aún todavía estamos en el Ministerio de Gobierno para dar a conocer algunos detalles sobre el hecho de la aprehensión y posterior imputación de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata. En este momento el ministro de Gobierno va recibiendo algunas palabras por parte de personal de confianza dentro en ambientes del Ministerio de Gobierno en estos momentos. También por la proyectora también se da a conocer algunos hechos referente al periodista Carlos Valverde, referida a este hecho, ¿no? Aún todavía da cuenta el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Sí. En este momento está ahí en la presentación caso Gabriela Zapata. Está recibiendo todas las documentaciones para decirlos en unos breves instantes por los medios de comunicación en ambientes del despacho del ministro de Gobierno, Carlos Romero. En la proyectora solamente se ve un anuncio grande que dice caso Gabriela Zapata. En este momento, personal de confianza del ministerio va entregando documentación, asimismo de otras normativas, al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que en minutos más se pueda referir con todos sus antecedentes sobre este caso. Al parecer, y arrancamos en este instante escuchando. Quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación al referirme a los elementos inherentes a la detención de la ciudadana Gabriela Zapata, que ha generado algún debate entre políticos, especialmente en las últimas horas. Como antecedentes del caso de Gabriela Zapata, recordar que el miércoles 3 de febrero de 2016, en la edición del programa Todo por Hoy, en el canal televisivo Activa TV de la ciudad de Santa Cruz, el periodista Carlos Valverde denunció un presunto caso de tráfico de influencias que involucraría a altas autoridades de Estado, inclusive al presidente Evo Morales. El periodista exhibió un certificado de nacimiento de un hijo del mandatario con la ciudadana Gabriela Zapata Montaño, la misma que había sido nombrada gerente comercial en la empresa china China Camse en Chemerín, en su sucursal con sede en Bolivia. Asimismo, en fecha miércoles 4 de febrero, en Radio Compañera, programa de Andrés Gómez Vela, en una entrevista a Carlos Valverde se hacía referencia a que el hijo del presidente supuestamente tendría 9 años. Carlos, ¿quién es Gabriela Zapata Montaño? Ella tiene un hijo con el presidente Evo Morales, un chico que se llama Ernesto Fidel, seguramente por Ernesto Che Guevara y por Fidel Castro. Entonces, un chico que tiene como 9 años. El miércoles 10 de febrero se despliega una campaña que la hemos denominado como Guerra Sucia en la recta final del debate en torno al referéndum. Las expresiones de esta guerra sucia tienen que ver con muchas mentiras que sobre todo se difunden en algunas redes virtuales. Por ejemplo, presentan una fotografía donde una policía la hacen pasar por Gabriela Zapata, señalan que se habría modificado sus facciones, en fin. Cuando en realidad la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, denunció de manera inmediata que la oposición había manipulado la fotografía de una teniente de la policía haciéndola pasar por la empresaria Gabriela Zapata para hacer una campaña sucia contra el presidente Evo Morales. La policía en cuestión había cumplido precisamente funciones de seguridad a la presidenta de la Cámara de Diputados. La guerra sucia ha continuado con otras mentiras. Por ejemplo, se ha insistido en que el hijo del presidente estaba vivo. En redes sociales, personas malintencionadas hicieron circular una fotografía de un niño afirmando que se trataba del hijo del presidente Morales. Esta guerra con base en mentiras ha tenido también otras expresiones. Se señaló de que el presidente Morales y la ciudadana Gabriela Zapata mantenían comunicación permanente. Como prueba de ello, se hizo circular en redes sociales que existía una supuesta invitación a un bautizo en la que el presidente figuraba con la ciudadana Gabriela Zapata en calidad de padrinos. La ex ministra de Igualdad, ex viceministra de Igualdad de Oportunidades, Cristina Choque, presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen porque se hizo circular una falsa invitación de un supuesto bautizo de su hija menor, que circuló en redes sociales y que se mostraba al presidente Evo Morales y a su expareja Gabriela Zapata como los supuestos padrinos. Choque desmintió que el presidente haya sido el padrino de bautizo de su hija, denunció que los opositores al gobierno utilizan documentos falsos y a la menor en una guerra sucia acentuada a 2 semanas del referéndum de modificación constitucional. Reclamaba también porque involucraban a su hija menor de edad, a la hija de la ciudadana Cristina Choque. Otras mentiras que se han señalado, especialmente en algunas redes sociales, en esta red de Who, dice que Gabriela Zapata habría frenado la ejecución de las boletas de garantía de CAMSE por un monto de 158 millones de bolivianos. La empresa había ganado un amparo constitucional y que seguramente ahí habría existido tráfico de influencias, presión o injerencia de la ciudadana Gabriela Zapata. Se mostraba a sí mismo en estas noticias falsas una fotografía de Gabriela Zapata con ejecutivos de la empresa CAMSE. El 6 de enero, antes de que se suscitaran estos hechos, estas denuncias, el 4 de enero más bien, el Ministerio de Obras Públicas había presentado una acción jurídica en contra de la empresa CAMSE. Se trata de una querella penal, de una querella criminal por la comisión presunta de un delito de incumplimiento de contrato, mucho antes de que este tema fuera objeto de polemización mediática. El miércoles 10 de febrero del año presente, el presidente Evo Morales, en una conferencia de prensa, anunciaba que envió una comunicación al Contralor General del Estado pidiendo que se investiguen los contratos de la empresa china CAMSE con el Estado boliviano. Absolutamente todos los contratos, dice la misiva del presidente. Asimismo, el presidente, en fecha 11 de febrero, solicitó al vicepresidente, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que organice una comisión mixta integrada por oficialistas, opositores, en cumplimiento de los reglamentos del órgano legislativo, para que se investigue una supuesta denuncia de tráfico de influencias. Textualmente, el presidente decía: pido mediante el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, que organice una comisión legislativa. Si creen que hay tráfico de influencias, que investiguen. No tenemos nada que ocultar, señaló. El 16 de febrero se conformó la comisión legislativa. La Asamblea Legislativa Plurinacional formó una comisión encargada de investigar las denuncias de tráfico de influencias en los contratos del Estado con la empresa china CAMC. 12 legisladores integran dicha comisión. Asimismo, en fecha 19 de febrero, el vicepresidente aseguró que la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre las boletas de la empresa CAMCE a favor del Estado prueba que no hubo tráfico de influencias. Se refería a la instancia de revisión por parte del Tribunal Constitucional de los recursos de amparo, que procede ordinariamente en todos los casos, y que en este caso, que involucra a la empresa CAMCE y el Ministerio de Obras Públicas, el recurso de amparo constitucional fue declarado improcedente por el Tribunal Constitucional, con lo que la ejecución de las boletas de garantía de la empresa CAMCE quedaban viabilizadas a favor del Estado boliviano. Decía el vicepresidente: celebramos esta decisión en términos de institución estatal, y con esto quedamos clarísimos que jamás existió ningún tipo de tráfico de influencias, porque hemos cobrado, no hoy, sino en noviembre del año pasado, 23 millones de dólares a la empresa CAMCE por incumplimiento de la construcción de un tramo de la vía férrea. Asimismo, señaló que en la ejecución de las boletas de garantía, la CAMCE no podrá adjudicarse en los siguientes 3 años ningún tipo de contrato ni obra. Por lo tanto, esta empresa no se adjudicará ninguna de las mega obras que se financiarán con el crédito chino de 7 mil millones de dólares, agregó el vicepresidente Álvaro García Linera. En fecha 26 de febrero, se ha procedido al arresto de la ciudadana Gabriela Zapata Montaño. Teniendo como antecedente una solicitud, una comunicación escrita de parte de la ministra de Transparencia, Leni Valdivia, que dirige al ministro de Gobierno, en sentido de que durante la jornada de ayer iba a formalizar una denuncia contra la ciudadana Gabriela Zapata Montaño, y una solicitud al Ministerio Público para que se investiguen presuntos delitos referidos a enriquecimiento ilícito y otras tipificaciones, que asimismo podrían involucrar a otras personas que tenían relación estrecha con la ciudadana Gabriela Zapata. Le pedí al ministro de Gobierno que se tomen los recaudos necesarios para asegurar la presencia de esta persona y que no exista ninguna posibilidad de fuga o una acción de obstrucción de la justicia. Lo que nos sorprende es alguna reacción airada de algunos dirigentes políticos de oposición. Quiero señalar como antecedente que el 4 de febrero la oposición pedía investigar las denuncias del periodista Valverde. Diferentes voceros de la oposición pedían precisamente una investigación. El 17 de febrero, el senador Óscar Ortiz señaló que la comisión debe investigar todo desde el inicio, todos los contratos de la empresa china, cómo convocar a la señora Gabriela Zapata y a cada uno de los responsables de estas contrataciones para que expliquen cómo se realizaron las adjudicaciones. Posteriormente al arresto y puesta a disposición del Ministerio Público, reacciona el senador Ortiz señalando que es una medida orientada a encerrar a la señora Zapata para evitar que ella pueda hablar directamente con los medios de comunicación, o quizás es el temor que tiene la Comisión de Investigación Legislativa porque saben que los parlamentarios de oposición que la conforman la harán todo público, mientras que los fiscales lo hacen todo entre cuatro paredes. Quiero señalar que no existe de ninguna manera ninguna incompatibilidad entre una acción de fiscalización parlamentaria, de investigación, que es una atribución de los parlamentarios en el marco de la fiscalización que tienen como potestad reconocida por la Constitución, con el desarrollo de una investigación a través del Ministerio Público. Al mismo tiempo, quiero señalarles de manera enfática que el Gobierno Nacional, a través de diferentes voceros, ha señalado que este caso debe ser investigado a través de todos los mecanismos institucionales reconocidos legalmente por el Estado Plurinacional de Bolivia para esclarecer denuncias sobre delitos o irregularidades. Estas instancias pueden ser la Unidad de Investigación de Fortunas, UIF, la Contraloría General del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de sus mecanismos de investigación y fiscalización, y el Ministerio Público en el ámbito de la Dirección Funcional de Investigación de supuestas comisiones de delitos que puede haber cometido cualquier ciudadano. De tal modo que no obstaculiza de ninguna manera la labor fiscalizadora e investigativa del Parlamento. Más bien, ojalá esta comisión agilice sus investigaciones y puedan complementarse con el Ministerio Público. Además, de acuerdo al artículo 11 constitucional, tienen la atribución de coordinar inclusive entre órganos de poder y pueden coordinar perfectamente investigaciones que sean complementarias y conducentes a esclarecer la verdad de los hechos. El senador Arturo Murillo, el 22 de febrero, igualmente había expresado a través de declaraciones registradas en la cadena Herbol que la ciudadana Zapata será la primera citada en el caso CAMSE. Sin embargo, en la jornada de ayer, luego de haber conocido la detención de la ciudadana Zapata, señala que no había orden de aprehensión, esperamos que no se violen sus garantías. El diputado Wilson Santamaría, de manera mucho más categórica, señala que en mi criterio hay una lógica, hay una estrategia bien armada para generar una cortina de humo. Esta aprehensión, el ministro de gobierno tiene que explicarla. El ministerio de gobierno se ha vuelto una oficina de secuestradores. Igual que el alto, en 15 minutos quiere detener a las personas violando toda la lógica procesal. Quiero señalar al respecto que nos parece contradictorio. Políticos de oposición, de manera acertada, han pedido que este caso se investigue. Y no debería en este momento preocuparse, mostrarse nerviosos, inquietos, críticos a una acción que está colaborando con la actuación de los mecanismos jurisdiccionales correspondientes. El Ministerio de Gobierno ha aprobado un operativo policial mediante el cual se ha procedido al arresto de esta ciudadana. Hemos señalado asimismo que de manera muy respetuosa no tendremos ningún tipo de injerencia en el curso de acción a seguir a cargo del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público establecer un caso tan de repente paradigmático, de tanta resonancia en el nivel nacional e inclusive internacional, corresponde que se investigue la veracidad de los hechos. La señora Gabriela Zapata incurrió en tráfico de influencias, tenía conexión con altas autoridades de Estado, influyó para que la empresa china CAMSE se beneficiara con contratos millonarios a su favor con recursos públicos, ¿no es cierto? Esas son las preguntas básicas y otras seguramente inherentes que la Fiscalía debe establecer. Es la institución llamada por ley y no solamente está la Fiscalía, están activados otros dispositivos investigativos del Estado. De tal modo que Nosotros simplemente hemos desarrollado una acción para colaborar con la justicia a efectos de que este caso se esclarezca. No hemos incurrido en ninguna acción de secuestro, no hemos incurrido en ninguna acción ilegal, ¿no es cierto? Estamos plenamente facultados para ejercer una acción directa cuando existen características particulares de un caso que podrían derivar en obstrucción a la justicia. De tal modo que eso es lo que queremos informar, reiterando nuevamente nuestra sorpresa porque algunos políticos de oposición ahora se constituyan en abogados defensores de oficio de la ciudadana Gabriela Montaño. Ministro, buenos días. Dos preguntas. Primero, si usted dice que el Ministerio Público del Estado dice que debe investigar, está investigando ya a la señora Marta, ¿será que tiene que investigar también al presidente por la denuncia que ha hecho anteriormente? Y segundo, ¿qué pasa con Carlos Valverde y otras personas que podrían ser enviadas? Esa pregunta ustedes tienen que formularle al Ministerio Público. O sea, yo como ministro de gobierno no puedo decir qué personas deben ser investigadas y qué personas no deben ser investigadas. Lo que le puedo decir de manera categórica es lo que reiterativamente hemos señalado como gobierno nacional, que se investigue absolutamente todo lo inherente a los contratos, diligencias, los trámites inherentes a la empresa Cancé, la ciudadana Zapata. El gobierno no tiene absolutamente nada que ocultar ni nada que temer, y por eso precisamente nuestra acción responde coherentemente a ese posicionamiento. Ahora, respecto del ciudadano Carlos Valverde Bravo, yo quiero lamentar que en algunos círculos, en algunas redes sociales, en algunas redes virtuales, ¿no es cierto?, se esté alarmando innecesariamente. El ministro de gobierno ya se ha pronunciado al respecto con anterioridad y he señalado que el periodista Carlos Valverde no tiene por qué ser interferido en su trabajo, no tiene por qué ser obstruido en sus actividades diarias, profesionales, laborales, domésticas, políticas o de cualquier índole, que no se ha considerado en absoluto arrestar, aprender, procesar al periodista Carlos Valverde de ninguna manera, ¿no es cierto? Lo rechazo rotundamente y condeno nuevamente que en algunas redes se esté haciendo circular esta desinformación maliciosa con el afán de confundir a la opinión pública. Ministro, buenos días. Ministro, hace unos minutos atrás el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, ha anunciado que hay dos órdenes de aprehensión más contra dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia en los cargos de un director y un administrativo involucrados en estas denuncias de tráfico de influencias en el caso Zapata. ¿Se va a tomar las acciones correspondientes? Nosotros vamos a colaborar. Cualquier requerimiento del Ministerio Público, vamos a colaborar. Lo hemos hecho siempre. No es cierto, lo hemos hecho antes en el caso de la red de extorsión. Ese caso de la red de extorsión hubiera desbaratado a los consorcios jurídicos que operaban en el órgano jurisdiccional, hubiera generado una verdadera transformación de la justicia en ese momento, pero fue frustrado por la politización que hicieron algunos políticos, que un caso que lo habíamos denunciado nosotros, querían volcarlo contra nosotros, y cuando dejamos en manos de las instancias correspondientes, ahí de repente frenó el impulso que hubiéramos requerido. Pero en este caso, con esa autoridad moral de haber desbaratado una red de extorsión, no es cierto, quiero decir también públicamente, nosotros estaremos dispuestos, estaremos a la orden para colaborar en cualquier solicitud que realice el Ministerio Público a la Policía Boliviana para que pueda facilitar la presencia de personas convocadas a declarar en el marco de esta investigación. Ministro, ¿cómo se ve que dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia, están ahora involucrados en varios delitos como tráfico de influencias, se advierte también de enriquecimiento ilícito? ¿Cómo están viendo dentro del gobierno? Puede estar involucrado quien esté involucrado. El gobierno no va a encubrir ni proteger absolutamente a nadie, ¿no es cierto? Así lo ha hecho siempre. Así lo hizo con el caso Santos Ramírez. Así lo hicimos con los abogados del Ministerio de Gobierno en el caso Red de Extorsión. Así lo hemos hecho con nuestros propios alcaldes, concejales, dirigentes, ex ministra en el caso del Fondo Indígena, ¿no es cierto? no solamente que en este caso el gobierno no va a encubrir ni favorecer absolutamente a nadie, sino que va a impulsar esa investigación. Por eso el Ministerio de la Presidencia es querellante, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta eso. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se ha constituido en parte querellante en esta acción penal, ¿no es cierto? Ha presentado una querella a las 6 de la tarde de la jornada de ayer, y entonces en esa condición también va a impulsar esta investigación. La ministra de Transparencia, en cumplimiento de sus atribuciones, también, ¿no es cierto?, está accionando como parte denunciante, de tal modo que puede estar involucrado quien sea. Nosotros no lo vamos a favorecer ni encubrir, como no lo hemos hecho antes con nadie. Ministro, ahora en el caso de la señora Zapata, ya dijo que su detención es ilegal porque se la detiene a las 10 de la mañana, pero la denuncia recién llega a la fiscalía al mediodía. Bueno, yo ya me he pronunciado al respecto. Ministro, dos consultas. La primera, un diputado opositor dice que este caso pretende generar una cortina de humo para ocultar los resultados del referéndum, lo dijo esta mañana. Y si me permite, por favor, la conferencia por un segundo tema. Un ciudadano denuncia haber sido agredido por un coronel de la policía, ha mostrado imágenes. En ambos casos, ¿qué es así? Sí. Bueno, sobre la primera pregunta, precisamente entiendo que es el diputado Santa María, ¿no es cierto? Y reitero, no os preocupa. Los opositores tendrían que estar más bien contentos porque estemos dinamizando, provocando que este caso se judicialice de una buena vez, para que en esa instancia se esclarezca, independientemente de otros mecanismos de investigación, reitero. Ahora, me parece paradójico e incoherente, lo digo con mucho respeto, que algunos políticos de oposición ahora aparezcan preocupados, condenando, tratándome de secuestrador, en fin, ¿no es cierto?, cuando ellos deberían celebrar. Y más bien ellos, que están en función de fiscalización parlamentaria, pues tienen todas las potestades también para cotejar, cerciorarse, indagar, todos los elementos que sean necesarios para esclarecer estos hechos. Sobre este segundo caso, y le agradezco la pregunta porque me da la posibilidad de informar a la opinión pública, he visto ese video que ha circulado en redes sociales, lo he condenado, censurado, me ha parecido absolutamente fuera de lugar. Hemos pedido al comando de la policía que desarrolle las diligencias que sean necesarias a fin de que este policía, este coronel de policía, ¿no es cierto?, pase a tribunal disciplinario y sea en esa instancia pues establecida la responsabilidad que puede tener. Pero es un hecho lamentable, porque siempre un miembro de las instituciones del orden, que debe ser debe mostrar un comportamiento ejemplar, ¿no es cierto?, siempre va a tener ventaja frente a cualquier ciudadano de a pie. De tal modo que es condenable desde ese punto de vista. Pero en general, cualquier ciudadano que administra la conducción de vehículos en el ámbito urbano, interdepartamental o donde fuere, y tiene alguna diferencia con un conductor, no debe llevar las cosas a violencia, a presión psicológica, a intimidación, a adjetivos, a insultos, de ninguna manera, ¿no es cierto? Ahí también debemos reflexionar profundamente. Cualquier falla, error que cometa un conductor en un vehículo, pues no debe ser objeto de unas reacciones de esta naturaleza que de ninguna manera se justifican, ¿no? Mucho menos en el caso de un coronel de policía. Estamos absolutamente indignados con ese tipo. Ministro, por favor, sí. Solamente por aclaración, ¿también la querella penal del ministro de la Presidencia es solo para Gabriela o también para sus funcionarios? No, es también para... entiendo la funcionaria o exfuncionaria, no sé, esto tendrá que precisarlo el Ministerio de la Presidencia, la exfuncionaria Choque, ¿no es cierto? Porque presuntamente pues había algún vínculo entre esta funcionaria, la señora Zapata. Bueno, eso tendrá que establecerlo la investigación. Ministro, una consulta más, por favor, del tema. ¿Qué papel juega aquí el señor Mostán? No tengo mayor referencia. Ministro, el señor Tabino ha habido cambio nuevamente del Congreso de la Policía. ¿Qué opinión le merece en dos semanas han cambiado dos jefes? ¿Perdón? En dos semanas han cambiado dos jefes policiales, además de un tercero que está... ¿En el caso del Alto? En el caso del Alto, sí. Sí, evidentemente, hemos designado o ha designado el comandante general, me ha informado, a un nuevo comandante en la ciudad del Alto. Como ustedes saben, habíamos señalado que para que se haga una investigación también objetiva, no era bueno que el anterior comandante, que ha quedado en una situación de polémica y suspicacia por los hechos en torno a la alcaldía, continuara en esa función. Hemos designado a otra persona. Nos hicieron notar que el nuevo comandante que se había designado había cumplido funciones en una anterior gestión de la Alcaldía Municipal del Alto. Y precisamente para evitar que actores que de alguna manera tengan vínculo directo con la ciudadanía alteña estén bajo la conducción del comando, hemos optado por hacer un cambio, ¿no es cierto?, para evitar cualquier tipo de susceptibilidades. No porque haya una denuncia, una irregularidad, una sospecha del comandante que llegó a cumplir sus funciones una semana, sino más bien por despejar cualquier factor que lleve a la subjetividad y a la politización nuevamente en el accionar posterior. Ministro, la alcaldesa de la ciudad del Alto, Soledad Chapetón, ha manifestado y eso en una conferencia de prensa que existiera una persecución política por parte del gobierno a raíz precisamente de este hecho acontecido el 17 de febrero. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones de la alcaldesa? Una vez suscitados los hechos del Alto, el ministro que habla ha señalado que no iba a politizar este tema. Me mantengo firme en esa posición, ¿no es cierto?, precisamente para dejar que los mecanismos jurisdiccionales actúen de manera equitativa, objetiva, con sin diéresis, con apego a la ley. Me mantengo en esa posición. No voy a entrar en un debate con la alcaldesa, me mantengo en esa posición porque creo que primero deben esclarecerse los hechos que involucran muertes. También la alcaldesa ha pedido seguridad y garantía por su vida. El primer mandatario va a señalar que le va a pedir a su persona, a su autoridad, al ministro, que le va a dar ningún seguridad problema, o no. Ningún problema. En el momento en que ella formalice una solicitud, le vamos a brindar protección y seguridad, porque es de nuestra obligación contra cualquier ciudadano que objetivamente se encuentre en situación de amenaza. Y bueno, tenemos que establecer si existe realmente una situación de amenaza, pero si la alcaldesa quiere dirigirse al Ministerio de Gobierno, la vamos a atender y vamos a procesar su solicitud. Ministro, ese ministro del Lío se denuncia que estuvo ahí desde las 8 de la mañana. El presidente dijo el otro día que la policía, o deslizó, no intervino la policía porque ha sido una movilización generada que buscaba generar muertos desde la alcaldía. ¿Esa ha sido la razón por la que no ha intervenido la policía? Se cuentan con varios testimonios, ¿no es cierto?, que darían cuenta que la movilización debería derivar en un hecho de confrontación para convertirla precisamente en un hecho político. Lamentablemente no hubo la advertencia oportuna de los mecanismos de inteligencia en ese sentido, pero está en manos de los investigadores, ¿no es cierto? Hemos señalado que no solamente se investigue lo que ha sucedido en la alcaldía del Alto, que se investigue también la actuación de la policía. Muchas gracias. Así ha concluido el ministro de Gobierno, Carlos Romero.